poco cuál es la situación y cómo va a salir este conflicto. Claudio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, cuarto día sin transporte interurbano. ¿Querés contarnos un poco cuál es la situación que están viviendo los trabajadores? Bueno, esto inició desde el primer minuto del día viernes. Consiste en retención de tareas y se debe a que el empresariado no ha abonado íntegramente los haberes del mes de junio, ni tampoco el medio aguinaldo, los cuales tenían vencimiento el día jueves. Esta medida ya lleva 4 días y lamentablemente tengo que decirles que no ha habido ningún tipo de comunicación en este tiempo, ni de los empresarios, ni tampoco de algún funcionario de la provincia de Córdoba. Claramente los dos primeros principales responsables de lo que es el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la provincia de Córdoba no tienen ninguna intención de solucionar este conflicto y que vuelva a haber transporte. Estamos a 8 de julio y todavía no recibieron los haberes del mes. Exactamente, sobre todo sabiendo que en este país el salario no alcanza. Imagínense tener solamente algún pago parcial a 8 de julio, ya con los vencimientos de las tarjetas y todo lo demás, que lo deja a todos los trabajadores en una situación de estar vulnerados, digamos, fuertemente, ¿no? Acá todos trabajamos en contraprestación de un salario. Ese salario no está y por eso es que no estamos trabajando. ¿Se esperaban tomar una medida de fuerza por tantos días? Porque digo, por lo general son más acotadas las medidas de fuerza y generalmente ya hay alguna intención o algún acercamiento por parte de la provincia o por parte de las empresas. ¿Les sorprendió esta situación? No nos imaginábamos este escenario a principios de la semana pasada. Nada hacía suponer que íbamos a llegar al jueves y no íbamos a tener la totalidad de los haberes, pero bueno, este conflicto inició ahí y vuelvo a repetir, no vemos ningún tipo de interés en querer resolverlo y nos llama mucho la atención de que no haya habido ningún tipo de comunicación buscando encontrarle alguna solución, alguna alternativa a este conflicto que de seguir así, claramente lo profundizaremos, lo vamos a tener que profundizar. Es inaudito que hayamos trabajado y no nos estén pagando lo que nos corresponde, ¿no? Claudio, a ver, ¿por qué crees que está esta falta de respuesta de las empresas? ¿Y por qué lo pregunto? Y lo hemos charlado con vos en otra oportunidad, donde también han tenido que llegar a tomar medidas de fuerza. En esto de que se justifican de que los subsidios y la plata y demás no pagan los haberes, pero después cuando ustedes llegan al extremo, porque no les queda otra que llevar adelante una medida de fuerza, y al tiempo la plata mágicamente aparece, digamos. ¿Por qué hay esta falta de respuesta de la empresa? A ver, la verdad que lo único que le puedo decir es lo que ellos manifiestan. Ellos dicen que la ecuación no les cierra, que el incremento tarifario terrible que están padeciendo los usuarios, que ha sido de un 359% en los últimos 6 meses, no compensa la quita de los subsidios nacionales y subsidios provinciales que se hicieron a principios de año y que por eso no tienen los fondos. Por otro lado, el gobierno de la provincia de Córdoba dice que está asistiendo con los boletos sociales, algo que hizo toda desde que nació esto por el gobernador de la Sota, allá por el año 2015 creo que fue. Sí. No ha habido ningún cambio, y estamos hablando de un servicio público tan valioso como lo es el agua o la luz. ¿Qué? Pero estamos en un servicio público que no funciona, que está totalmente roto, que es totalmente ineficiente para los usuarios, que padecen la quita de servicios, han quitado unidades de las calles y las unidades que están realmente son un peligro latente, no solo para los conductores, sino también para todos los transportados. Uh-huh. Algo que venimos denunciando ya hace bastante tiempo, inclusive hemos mandado carta de documento a la Secretaría de Transporte y al ERTER, manifestando esta gravísima situación, pero no hay respuesta, no hay interés, no, realmente estamos desconcertados porque no, es increíble que tengamos un servicio público en estas condiciones. Claudio, ahí te quería justamente preguntar acerca de eso, ¿no? ¿Qué sensación o qué intuición tienen ustedes como gremio de por qué este silencio por parte de las principales autoridades? ¿Qué crees que quieren lograr? Bastante desconcertados. Hubo algunas manifestaciones de funcionarios estrellas que hablaban de la falta de empatía por parte de los trabajadores. La verdad que nos descolocan esas manifestaciones porque estamos hablando de un conflicto de derechos, estamos hablando nada más y nada menos que del salario que nos corresponde como cualquier otro trabajador de cualquier otra actividad. Y después tuvimos manifestaciones de algún otro funcionario público que hablaba de la responsabilidad social que tenemos los trabajadores del transporte. Y la responsabilidad social del gobierno, ¿a dónde está? Claro. Con ellos lo que le aumentaron el 360% a los usuarios la tarifa, con ellos los principales responsables de este transporte que está totalmente destrozado y es ineficiente, y son ellos quienes deberían plantear una política de transporte que sea digna y eficiente para todos los cordobeses. Claro. Pero por decisión o por indecisión no lo hacen. Uh-huh. Sí, pienso muy distinta las situaciones cuando se discuten paritarias, que de todos modos, obviamente, como trabajadores tienen derecho a esa discusión, pero ahora estamos hablando de una situación mucho más grave que tiene que ver también con el plato de comida, ¿no? O sea, si un trabajador no cobra, no come, no paga sus responsabilidades, digo, las tarjetas, todo aquello que tenga que pagar el colegio de los chicos. O sea, la situación es mucho más grave que cualquier otro contexto. Muchísimo más grave que lo que puede ser una discusión por recomposición salarial, que justamente estamos también en eso, porque claramente los salarios van perdiendo poder adquisitivo. Uh-huh. y ya habíamos hecho un acuerdo que quedó obsoleto. Estamos en una negociación por recomposición salarial, pero imagínese ante este escenario cómo va esa discusión. Uh-huh. Pero volviendo al conflicto original, es gravísima la situación. Esto nos hace acordar a lo que fue la pandemia. Uh-huh. Algo que realmente quisiéramos dejar en el olvido, pero todo nos hace prever un escenario bastante parecido. Uh-huh. ¿Cómo vas a ir la medida de fuerza el resto de los días o de acá en adelante? Bueno, hoy a las 4 de la tarde tenemos un plenario general de delegados a donde se va a debatir, se va a discutir y se va a tomar la decisión de profundizar la medida en caso de que sigamos como estamos hasta ahora. Pero bueno, eso lo sabremos después del plenario. Uh-huh. Bueno, quedamos atentos a eso. Entonces, Claudio, te agradecemos este rato con Radio Nexo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por siempre dejarnos expresar los conflictos permanentes e interminables que tenemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.